melodiosas, con tus notas armoniosas, suena por toda la vida. Las dulzuras de armonía sin igual, renacen mi la dicha de días ya pasados que habían olvidado a mi pobre corazón. Óyela, sonando está. Óyela, sonando está. Óyela, sonando está. Suena trompeta querida y alegra mi corazón. Tú sabes que has sido tú la dueña de mi pasión. Óyela, sonando está. Óyela, sonando está. Esa trompeta melodiosa que yo cuido con esmero y que me ayuda a vivir. Cuántas aventuras y dulzuras me proponen mi sendero, mi trompeta. Óyela, sonando está. Óyela, sonando está. Óyela, sonando está. Suena trompeta querida, suena, suena melodiosa. Con tus notas armoniosas, suena por toda la vida.